Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. El día de hoy estamos transmitiendo más o menos en vivo desde el Café Al Paraíso en San Luis Potosí, que se encuentra ubicado aquí en el Jardín de San Miguelito. Si algún día se dan una vuelta por acá, pues vengan a conocerlo, a tomarse un café y a pasar un buen rato. Yo soy Jesús Sandoval. Hola público, ya saben quién soy. Y Paulina, la elocuente Navarro. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Esto es muy interesante porque este programa en realidad pues se transmite en la ciudad de Guadalajara. Lo transmitimos desde San Luis Potosí. Entonces nuestro invitado vino desde Guadalajara para venir a hacer esta entrevista. Y él es Satriani Durán. Ah, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos van a estar escuchando desde San Luis Potosí. Bueno, Satriani, cuéntanos un poco ¿Cómo podrías definir tú quién es Satriani Durán? Pues a grandes rasgos yo podría decir que soy un ciudadano normal, común y corriente, que evade impuestos como la mayoría de los mexicanos, busca la oportunidad de saltarse y de violar la ley como todos los mexicanos, y pues me la paso observando lo que sucede a mi alrededor. Es como estar viendo un zoológico. Muy bien. Y sobre tu arte, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Pues yo me dedico a escribir, hago poesía y pues narrativa. Es como que a lo que más me estoy enfocando en estos momentos. Y pues son de temas varios, sobre todo el social y el político. ¿A qué te dedicas más, la poesía o la narrativa? La poesía, definitivamente. Bueno, y también tienes una banda que se llama Los Barrabases. Uh-huh. Háblanos un poquito de eso también. Pues la banda empezó a principios del año pasado. Hemos tenido altibajos y una pausa que duró unos 2-3 meses por motivos de falta de músicos. Pero desde que empezó este año hemos encontrado buenos amigos y una alineación más estable. ¿Qué estilo de música manejan en este proyecto? Hacemos punk rock. Muy bien. Y bueno, estás aquí en San Luis Potosí para presentar dos de tus libros. Cuéntanos un poco sobre ellos. Pues bueno, el primero que voy a presentar aprovechando la vuelta se llama Cuentos, Mentiras y Poesías. Es el segundo libro que escribí. Salió a la venta el año pasado, en junio me parece. Y el otro es Morirse en México, este acaba de salir en julio. Y pues los dos tienen un tema pues bastante importante para todos y que no podemos dejar de lado ni dar la espalda, que es pues la violencia generalizada que se vive en el país. Tantos robos, tantos atracos, tanta violencia, tanto asesinato y tantos muertos encontrados en las carreteras, pues no les podemos dar la espalda, son demasiados. Y si les damos la espalda, un día vamos a terminar o siendo uno de ellos, o alguien que está al lado de nosotros puede ser también. No le puedes dar la espalda a algo así. Cuéntame un poco sobre cómo ocurre en ti cómo surge este interés por el arte y por la literatura. Pues yo creo que viene de cuando estaba más chico. Mi papá llevó unos diccionarios y unas enciclopedias a mi casa. Y como no teníamos internet, ahí buscábamos la información para hacer las tareas y todo. Pero como venían ilustrados, pues era bastante interesante estar viendo las fotos y entender el porqué de imágenes médicas bastante incómodas o o recreaciones de delitos y de ese tipo de cosas. sea, básicamente como por el morbo. Yo creo que sí, morbo, curiosidad, como le quieran llamar. Ya que sacas el tema sobre la relación entre los libros y el internet, ¿crees que ese boom de que todo esté conectado tiene una repercusión sobre la cultura en México? Pues yo pienso que sí, porque pues es un medio de difusión muchísimo más masivo que cualquier otro que se haya conocido antes. Yo pienso que incluso más que la televisión, y tiene más variedad y más apertura a diferentes posturas. Eso hace que, pues de alguna manera, la cultura llegue a enriquecerse con el internet. Tiene también sus partes malas, pero yo pienso que en lo general se enriquece. Hace puentes entre las personas. ¿Cuál es la recepción de tus textos en el público de Guadalajara? Muy difícil. Guadalajara es una ciudad muy hostil, muy agresiva, muy clasista, muy conservadora, que va a buscar hacerle difícil la vida a todo aquel que decide emprender algo por su cuenta. Son, no sé si son envidiosos, pero no rajan ni prestan el hacha. Y es muy difícil hacer uno lo que quiere bajo esas condiciones. Y en mi caso, pues he recibido insultos, agresiones, amenazas, pues cosas así. También he recibido comentarios que valen muchísimo la pena y que los aprecio demasiado. Invitaciones a muchos lugares y todo, pero son una constante las agresiones y los insultos. ¿Y en el resto del país? Contrariamente a lo que se pensaría, que Guadalajara es una ciudad grande y todo, en ciudades más pequeñas me han recibido muchísimo mejor. En la misma Ciudad de México, pues me va bastante bien, a mi consideración. Hace poco fui a Oaxaca y a mí me pareció en lo personal un lugar tan feliz que yo me sentí un poquito mal, podría llevarles tanta mala vibra como dicen. Pero lo recibieron muy bien y ahí pudimos contrastar los puntos de vista que teníamos de un país que parece dividido. Sobre tus viajes, ya que nos comentas que has estado en Ciudad de México y Oaxaca y demás, ¿qué has aprendido sobre este aspecto que nos comentas de si está o no el país tan dividido por la violencia? Pues he aprendido que, pues que el mexicano en general, en todos lados, tanto aquí como allá, y del norte a sur y de la costa, donde quieran, tiene una característica muy similar a los demás, está sediento de sangre. Y aparte es muy dogmático, pero bueno, eso no importa. Me he dado cuenta de que a pesar de las lejanías y puede que haya muchas variantes culturales, no dejamos de ser lo mismo. No sé si sea bueno o sea malo, pero no dejamos de ser lo mismo. Y pues estamos divididos tanto por la violencia que provocan los grupos armados como la que nosotros mismos nos provocamos. Es como, pues no sé, parece algo masoquista. Y pues es bastante triste porque pues con esas divisiones no se va a lograr nada. Por eso vivimos como vivimos. Bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque musical. Esto que vamos a escuchar se llama Did You Feel It de Caos. Y después vamos a escuchar a Temple con una canción que se llama Manual de Autosuperación. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Do you feel it? Do you feel that I can see your soul? Do you feel it? Do Ya estamos de vuelta en esto que se llama planos y no planos. Bueno, seguimos aquí en el Café del Paraíso en San Luis Potosí. Estamos junto al Jardín de San Miguelito. Ya sé que no están escuchando en vivo y que aunque vinieran no vamos a estar aquí, pero pues me gusta invitarlos a los lugares en los que estoy. Bueno, sigue con nosotros, no sé qué me pasa hoy, Satriani Durán. Y bueno, Paulina, continúa con esta entrevista. Ya que nos estás diciendo que sí hay una, o sea, hay unas diferencias, pero al final parece que somos todos iguales, ¿crees que hay una forma en que el arte pueda ayudar a tejer esos puentes para combatir la situación de violencia y demás? Yo pienso, bueno, yo estoy convencido de que sí, y pues es a través de concientizar a la gente. Yo tengo esa convicción de que el arte en estos momentos debería ser un vehículo de cambio social. ¿Qué sentimientos tienes hacia México? Es una relación bastante complicada que yo tengo con mi país, sobre todo con Guadalajara, que es todavía más difícil porque pues, yo nací allá. Todo el mundo me considera 100% de allá, pero yo no me hallo en ese lugar. Asimismo con el país, porque a donde sea que vaya no es como si no estuviera en casa, y solamente estoy en casa en el lugar más agresivo que me he encontrado de todo el país. ¿Qué lugar es ese? Guadalajara, la perla de Occidente, una de las ciudades más hostiles de México, si no es que la más. ¿Cómo es posible que teniendo 5 millones de habitantes la zona metropolitana de ese lugar que les digo tenga la mitad de delitos que tiene la Ciudad de México, siendo que la Ciudad de México nos supera por 20 millones de habitantes? Es algo exagerado, y en parte la culpa la tenemos nosotros por permitir ese tipo de abusos, y por otra, pues las autoridades que politizan los temas más importantes y urgentes como el de la seguridad, nada más esperando a que gane ya sea Alfaro, ganando al Maguer o el PRI o Movimiento Ciudadano, siempre quieren politizar temas urgentes allá en Guadalajara. Pareciera que no tienen otra cosa en la cabeza, y no la tienen. También parecería que es un hambre, como tú dices, ¿no?, de sangre, de pelea, por ejemplo, con este argüende que se armó con la obra de sincretismo, de que si se ofenden o no se ofenden, y cómo se atreven, no sé qué. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Pues yo opino que Enrique Alfaro es un traidor, es un delincuente, y merece, si no regresar lo que se ha robado, ir a la cárcel. O ser fusilado, en el mejor de los casos, pero no, Derechos Humanos interviene mucho en eso. Esa obra de sincretismo pertenece a un programa de arte urbano, me parece, que destinaron varios millones de pesos, tanto para eso y otras obras como la pluma esa que está en López Mateos y creo que cruza con Circunvalación o con Álvarez del Castillo, no estoy seguro. ¿Dónde está la Glorieta de Colón? Al norponiente de la ciudad, me parece, cerca de Zapopan, hicieron un monumento de una pluma gigante que no parece pluma, parece otra cosa, un poco más escatológica. Y pues se gastaron muchísimo dinero en hacer eso, en la de sincretismo y en la maceta esa que quieren hacer para José Force, que la querían poner en una explanada que está en los dos templos. Esa obra, en lo personal, por el ataque de los católicos, no, bueno, a mí no me parece que sea mala, porque pues es la verdad, antes de que llegaran aquí los cristianos ya tenían su propia religión, ya tenían sus propias creencias, y fueron impuestas las que tenemos hoy en día a base de sangre y violencia. A mí más bien lo que me ofende y lo que me escandaliza es el dinero que se gasta en esas obras, que aparte de que no tienen utilidad, tenemos cosas más urgentes que atender en la ciudad que obras de arte que nadie va a apreciar. Definitivamente. ¿Tú crees en algún dios o practicas alguna religión? No, nada. Ya hace un momento nos comentabas del arte como un agente necesariamente social. Entonces, ¿de qué manera como artista, ya sea tú o cualquier artista que nos esté escuchando, puedes provocar ese punto de quiebre y dar pie a un cambio? ¿Y cómo el público puede hacer uso de eso? Pues bueno, en el caso del artista, a mí me parece que tiene que ser subversivo, tiene que ser revoltoso, tiene que ser escandaloso. Porque si no, no vas a provocar gran cosa en la gente. Yo he visto muchos recitales donde leen poesía y se merecen mi respeto, la verdad, los que leen. Son muy buenos. Pero muchas veces la gente no les hace caso. Entonces yo pienso que es necesario como darles un golpe en, bueno, con esa expresión, un golpe literario, le podrían decir. Yo pienso que es necesario pues gritarlo para que volteen a ver, o haciendo ruido. Si no, no se consigue mucho. Igual también pues tiene su función estética, y es muy bonito que escriban de otras cosas. A mí me llama mucho la atención de ese tipo de poesía, pero en mi caso yo considero que es más urgente despertar a la gente, porque si no esto se va a poner cada vez peor. ¿Nos puedes compartir algo de tus textos? Sí, está. Pues bueno, voy a empezar con uno. Se llama Mientras vivas. Es de mi segundo libro, que se llama Cuentos, mentiras y poesías. Mientras vivas, verás salir la luz del sol por la ventana o por la calle, día tras día por el mismo punto a la misma hora con algunas variaciones. Va a hacer frío, va a llover, se caerán los árboles y las nubes también. Mientras vivas, muchas cosas te gustarán, otras más te asustarán y no dejarás de vivir dudando. Te vas a enfermar y luego a sanar. Medicina, malestar, malestar, maldición. No soy un médico, pero se ve que estás vivo, ¿por qué no tomas algo? Mientras vivas, vas a querer comer con el hambre hija de puta y el estómago rugiendo monstruoso cada 4 horas. Vas a caminar a trabajar, vas a levantarte a clases, vas a competir y a querer más. Mientras vivas, vas a pedir prestado, por favor y regalado. Vas a querer lo de otros, lo de antes y lo de mañana. Vas a soñar con sueños con insomnio. Te vas a pelear y te van a ganar. Se van a burlar de ti y de tu familia. Te dirán pendejo, hijo de puta y fracasado. Y no, no va a quedar nadie hablando, nada de nada, todo está perdido. Dios no está y no tenemos salvación. Mientras vivas, te van a engañar, te van a mentir, te van a robar. En el gobierno, en el banco, en la iglesia, en la cantina, en el bule, en tu casa, en la cama y en la calle. Tu vieja, tu hermana, la otra y tu madre. Estarás obligado a pagar por nacer en un estado sanguinario, pobre y miserable. A tragarte sus mentiras y aguantarte los corajes. Mientras vivas, vas a llorar, te va a doler. El sucio mal de la existencia, el rabioso mar del alma. Y no te puedes ir. Todavía no es hora de salir, llegamos tarde a los azotes, al potro, a la hoguera, a las cámaras de gas. Mientras vivas vas a pagar algo que no pediste, mientras vivas no vas a querer morirte. Sobre esto que estamos comentando de la situación de la violencia y el despertar de la gente, tú nos comentas sobre la necesidad de ser subversivo. Me parece que es importante abrir ahí un paréntesis, que mucha gente, por llamar la atención y por colocarse en esa pose de recibir la vanagloria y el aplauso, con ese disfraz de subversivo hace cosas muy ridículas, ¿no? Y está bien hasta cierto punto, pero a lo que quiero llegar es que debe de tener un sustento bastante sólido, ¿no? El trabajo que hagas. Y que ese mismo sustento va a ser el que se va a encargar de que la gente voltea hacia tu trabajo, ¿no? Y que le puedas dar ese mensaje y que provoque un cambio, ¿no? No es nada más vestirte de payaso y gritar como estúpido, ¿no? Sí, ese es un problema hoy en día, no sé si tenga poco, no sé si es desde esta década, pero últimamente como que está de moda ser revolucionario y contestatario y rebelde y todo eso. Y eso está mal porque ahí el sistema propiamente está cumpliendo su cometido de generalizar y de quitarle los dientes a lo que realmente tiene y a lo que es capaz de darle la vuelta, como en este caso pues lo subversivo en temas como artísticos y todo eso. Se está poniendo de moda hacer así. Hay canciones pop y artistas pop que dan discursos en contra de, no sé, del presidente de Estados Unidos, que ha hecho muchísimas más cosas que lo que ha hecho alguna vez algún presidente latinoamericano por su pueblo, y eso nadie lo ha visto, pero porque se van con la finta esa de que él es malo y que él no quiere a los latinos, pero pues ellos se han ganado a pulso esa desgracia en la que han caído, aparte del racismo propio de un país como Estados Unidos. Pero está de moda hacer eso y es malo porque le están quitando fuerza, lo están desprestigiando. De por sí nació desprestigiada ese tipo de cosas. El ser ya crítico y atacar a lo establecido es negativo en estos puntos, porque salen adolescentes haciendo videos diciendo que, no sé, ¿qué decía la chava esa de internet? ¿La Mars? Ajá. De que la, el sistema y que la estaba escuchando la ayer. Y, ajá. ¿Qué? Y eso es una estupidez, porque a pesar de que el sistema es el que impone los regímenes educativos, son necesarios para, pues, para llegar a fondo en él, porque pues aunque parezca muy rígido y muy infalible, el mismo sistema te da herramientas para vencerlo, para salirse de él. Y nadie se ha dado cuenta de eso. Bueno, vamos a ir con este segundo bloque musical, porque aquí el tiempo pasa muy, muy rápido. Esto que vamos a escuchar de Temple se llama La Sangre de Pegaso, y después vamos a escuchar Salvaje para seguir con esta cuestión contestataria y agresiva del programa del día de hoy. Pero bueno, vamos a mandar un saludo a nuestros patrocinadores, Foro La Azotea, Los Poetas Pobres También Son Personas, y Red Hot Sex Shop, que les mandamos un abrazo a Guadalajara, que ya no sé por qué lo seguimos mencionando, si ya no nos dan dinero ni nada, pero creo que nos gusta decir que nos patrocina una sex shop. Sí, esto, en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no Planos. Nació del cruel amor entre el hombre y el deseo. Fue amamantado por el pezón de un planeta desierto y criado en cautividad durante 100 siglos. Al llegar a la madurez, fue puesto en libertad, abandonado a su suerte por el mismo que le dio su nombre, y expuesto a los peligros que encontró en su camino, aprendió a usar sus alas. Se enamoró de la noche y de su hija la luna, y los lobos celosos de su fuerza, deseando poseer su sangre azul, intentaban descubrir el modo de atravesar su piel de metal. Un día, cuando iba a alzar el vuelo, los lobos vieron sus alas expandidas, hechas de carne y plumas, y así descubrieron cuál sería su fuente. We'll be right back. Ya estamos de vuelta en este último bloque, aquí en Planos y No Planos. Bueno, vamos a abrir este tercer bloque como solemos hacerlo con un texto de Satriani. Bueno, no solemos hacerlo con un texto de Satriani, no, solemos hacerlo con un texto del invitado. Pero yo sé que sí me entendieron. Está la confianza. Bueno, hablando sobre esos problemas que le mencionaba de la inseguridad y todo eso, mi segundo libro viene a tratar de lleno sobre muertos y cosas feas. Dicen la gente que no les gusta ver las noticias, que no les gusta ver cosas feas. Pero pues, si no las ves en la tele, las vas a tener que ver en persona, con un cañón en la cabeza o algo así. Esto que les voy a leer se llama México Miseria. Son las 10, quizás las 11. México Miseria despierta tarde, con resaca y queriendo más piedra. Piedra maldita pero bendita que ahoga, que suelta el lazo que lo trae del cuello y de los huevos que no tiene para afrontar esto. Cosa que no sé, no conozco y no le presentaron al salir de entre las piernas de su jefa. Aquella tarde, aquella noche, aquel día en que no querían y yo no quise, pero aquí estoy y me aguanto. México Miseria no quiere trabajar. No hay futuro encerrado 10 horas de lunes a domingo muriendo por lo que sale, por el patrón y el capital aunque ni lo sepa. Aunque no lo haya visto porque leer México Miseria no sabe, nunca supo. Y sale a calle gris, de ciudad gris, de área gris. Una navaja, una pistola y una moto que no ha acabado de pagar, que se robó a punta de pistola, de putazos. México Miseria cabalgando entre ríos de mierda con motor a los pies de su merced progreso, buscando una emoción vacía. Coger con la violencia y el terror aunque ni se le pare. Tanta piedra anclada lo tiene al suelo, a los infiernos de concreto. Pero cada bala, cada estaca, son orgasmos de fuego y chorros de sangre dolorosa riegan esta orgía salvaje de rutina y de hambre, miseria y carne muerta, podrida. México Miseria busca calles huecas, almas sueltas, desbalagadas, ingenuas, que creen en el amor al otro. En las tardes quietas, parques mansos, apacibles, que anuncian muerte. Porque no hay cosa más segura que un albur, que una nalgada y una bala atravesando tus entrañas aterradas que se esparcirán por las cabronas banquetas meadas que ya sabían y que no te dijeron nada. Una bocanada, aspira duro y deprisa porque no hay tiempo para respirar. Suelta el humo que se mezcla entre el smog eterno que nos fuma y nos consume a diario. En caliente con el teléfono y la cartera te carga la verga, hijo de tu puta madre. México Miseria está más seguro que nunca de que el mundo es suyo, de que eres de él y de que hará lo que quiera contigo. Tú decides, la vida o las cosas que te han costado la vida tener. Si no traes, no vales y estorbas. En la calle es él quien decide el destino de la mayoría. Verdugo y juez, Dios Padre y Redentor que cura el crimen de la vida, la enfermedad infecciosa y sexosa del nacer. Una bala, otra bala y otra en la furia impotente del desposeído que posee menos hoy. Porque a México Miseria hoy se le ocurrió amanecer prieto, pobre y agresivo. Porque el culero tiene la culpa de ser así. Porque arriba trabajan limpio, trabajan bien y las cloacas son para cagar nomás. Dios así las hizo y hechas estaban cuando me bajé de mi BMW ayer. México Miseria no duerme, no caga, no come. Quiere tumbar, quiere matar, quiere ser trabajador de la sierra y camioneta y putas. Odia a la ciudad tanto como ella le teme a él. México Miseria no se muere, no se lincha ni denuncia. Se le teme, se le respeta y se le dan las cosas que te pide. Y córtale las manos, la vida, la cabeza, el cabello. México Miseria se multiplica y reproduce cual plaga y maldición. Cucarachas del progreso, ratas del caudal. México Miseria es un animal que va de cacería en esta selva de concreto y sol por la ciudad. ¿Crees que existen acciones concretas para cambiar esta situación en el país? En concreto, así sin dar lugar a discusiones ni dudas ni nada. Expulsar a la clase política del país. Fusilarlo si es posible, desaparecer al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano y de paso a Morena. Y al sector empresarial también. Ajá, eso debe ser muy difícil, ¿no? Porque, ese es el problema. Por ejemplo, ¿no? La gente clase media baja está como tan atada a lo poco que ha podido obtener que tiene tanto miedo de perder eso que lo le han hecho creer que lo define. Que no va a luchar aunque sepa que es lo justo y necesario, ¿no? Es que, desgraciadamente, el miedo se ha metido en las entrañas de las personas. En México vivimos como ratas. Nada más estamos esperando a ver que nos van a matar. Si es que nos van a matar, si no, pues vamos a buscar alimentarnos y aparearnos de la forma que mejor nos parece hasta que muramos. En el mejor de los casos, de forma natural. Y pues de eso se alimenta el Estado. Del terror de las personas, de la guerra contra el narco, que no es contra el narco, es contra la gente, de sacar a los marinos a la calle, o a la ciudad, no sé, de patrullar con helicópteros, zonas rurales, helicópteros de combate, por cierto, de generar más pobreza para que la pobreza genere delincuentes y los delincuentes generen inseguridad. Es algo muy complejo, muy complicado, y todo tiene una sola raíz, el crimen. Y entonces, si la solución del país es erradicar las clases sociales y la estructura política, y sabemos que no vamos a tomar las armas, ¿crees que el arte sea un arma para lograr ese objetivo? Pues sí, no va a ser tan radical ni tan efectivo a lo mejor como las armas, pero sí va a generar conciencia en las personas. ¿No crees que la primera fase de esa derroca del poder debe ser una lucha ideológica? Sí, pero bueno, yo creo que para generar una ideología hay que generar conocimientos primero, y a partir de ahí ir seleccionando los que están menos peores para ponerlos en práctica, desarrollarlos y de esa manera buscar que no nos maten ni nos corten la lengua. Bueno, ha llegado una parte del programa que es tradición, que es una estupidez, pero que en el fondo también es una pregunta filosófica muy importante. Que va a romper con todo el programa de una manera horrible. Pero es que si no la hacemos, pues sería como destruir la estructura de este programa. Entonces, tenemos que preguntar algo que le hemos preguntado a todos nuestros invitados desde que inició esta segunda temporada del programa. Que, pues la verdad es que sí define tu personalidad de alguna manera. Hemos hecho estudios psicológicos, pero es en serio, o sea, parece una estupidez, pero sí es en serio. Que esta pregunta sí puede definir mucho quién eres. Y bueno, voy a dejar que Paulina la haga por primera vez. A ver, Satán, si tú fueras un taco, ¿qué taco serías y por qué? Si yo fuera un taco, yo creo que sería un taco al pastor porque me gustan mucho. Es tan escueto como Victorino Cafega. ¿Qué onda? Fíjate que al principio del programa, cuando empezamos a hacer esta pregunta, nos daban respuestas como muy profundas, ¿no? Como que se esforzaban muchísimo, pero ya últimamente solo... Hubo quien hasta nos dijo que quería hacer un taco de billar. O sea, y ya ahí se te vienen un montón de bromas, ¿no? Ajá. Bueno, en mi caso, a mí me encantan mucho esos tacos, son mis favoritos, y los de la Ciudad de México están buenísimos, les ponen piña y todo. Te vamos a llevar a probar unos que venden aquí en la esquina, al 2x1, que son buenísimos los de pastor. Ah, muy bien. Pues la verdad es que no tengo ningún buen chiste sobre el asunto. Entonces, bueno, es que ya se acabó esto, entonces. Vamos a tener que seguir con este programa. Otra vez mataron a la pregunta del taco. Sí. Felicidades, asesinaste la pregunta del taco. Morirse en México, señores. Ya ven, nada es casualidad, tanto muerto tenía que... Eventualmente todos vamos a morir de una manera fea. ¡Mataron al taco! Yo me rehúso a seguir con este programa. Bueno, de hecho ya no podemos seguir con este programa porque se está terminando el tiempo. Nada más te vamos a pedir que nos leas un texto más antes de cerrar esto y decir todas esas cosas que digo cuando acaba el programa. Muy bien. Pues, para esta ocasión, vamos a leer después algo, de matar al taco. Vamos a leer algo breve y menos violento, algo un tanto nostálgico y breve. Se llama Un 28 de junio. Siempre recordaré que mis ilusiones llegaban hasta el cielo azul y poco nublado de la autopista de junio. Con calma viajaba por la mañana a todas luces, pero en secreto. Nunca olvidaré mi llegada al paraíso que significaba tu cuerpo para mí y de lo sagrado del mundo infinito en el que estaba, plagado hasta el horizonte de historias desconocidas que antes de ser escuchadas ya están muriendo en el olvido. Nunca te olvidaré. Y se me olvidó después. ¿Se te olvidó? Sí. Qué triste. Oye, ¿eso es un don? Yo creo que el olvido es un don. Pues también debería de ser una terapia, ¿no? Debería ser algo terapéutico. Sí, hay cosas que es necesario olvidar eventualmente. Por salud. Sí, por salud mental. Y bueno, hemos llegado al final de este programa en el que murió la pregunta del taco. Estamos muy tristes por eso. Nunca más volveremos a ser los mismos. Ya jamás nos volverán a ver en la calle sonriendo. Entonces, pues queremos agradecerles mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Le queremos mandar un saludo a nuestro ingeniero de sonido, Jacobo Monraz, que se va a reír mucho con el principio de este programa y con el asesinato de la pregunta del taco. Le mandamos también un saludo a Sergio Fong en la rueda cartonera, que ya esperamos pronto poder volver a estar por ahí. Te agradecemos a ti, Satriani, por habernos acompañado. A Paulina, que siempre es muy elocuente al principio y al final de este programa. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos. Y no Planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.